¿La mula? Señor, la mula está cansada y se duerme. Ya no puede dar al niño un aliento que no tiene. ¿La paja? Señor, la paja bajo su cuerpo se extiende como una pequeña cruz dorada pero doliente. ¿La Virgen? Señor, la Virgen sigue llorando. ¿La nieve? Sigue cayendo. Hace frío entre la mula y el buey. ¿Y el niño? Señor, el niño ya empieza a amortalecerse y está temblando en la cuna como el junco en la corriente. Todo está bien. Señor, pero todo está bien. Lentamente, el ángel plegó sus alas y volvió junto al pesebre.